rabo y con cuatro patas tenía forma de cangrejo. Yo vi una araña con pelos, yo vi una araña con pelos en el ala de mi casa. Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas tenía forma de cangrejo. La araña te va a picar, agárrala por detrás. La araña te va a morder, sujétala por los